Silencio sepulcral y respeto enorme de nuestro público, con la mano en el pecho la mayoría, siguiendo el himno de nuestro planeta, el planeta Duna, con los amiguitos, jóvenes dibujantes y guionistas de la asociación La Duna de Almería. Están presentes por aquí el presidente en primer puesto del palco, Juanma Beltrán. Hola, don Juan Manuel Beltrán, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, bienvenido. Sí. Gracias también a Javi Sánchez, que es el vicepresidente, con la mano en el pecho y la banda en el palco. ¿No es el vicepresidente? No es el vicepresidente. Yo soy un mero sosi. El sosi. No tenemos vicepresidente. Ah, vaya por yo, Dios. Se asume que el presidente va a estar en sus funciones constantemente. Esto es como Fidel Castro, efectivamente. Cuando se vaya, ya nombrará él a uno que le suceda. Ya nombraré yo a quien me convenga. ¿Tienes libretita azul tú también o qué? No. Sí. Bueno, en fin, que vamos a entrar en materia ya con el planetita Duna esta nueva semana. También están con nosotros, tenemos una foto aquí en el estudio central, David Caparrós y Santiago Girón y otros amiguitos que se van a ir sumando. Y empezamos, como siempre, pues sirviendo la mirinda que patrocina esta sección, este programita. Aquí está. Ahí, pues ponme una. Limón, dos cubitos, ¿no, presidente? Sí, sí. Yo no, perdón. Venga, pues vamos a ello. Vamos a por la actualidad, amiguitos y amiguitas. Estaba tragando la mirinda. De buen rollo con laduna.es en internet, que no lo he dicho. Es .es. .es. Laduna.es. Claro. La actualidad, tenemos un montón de noticias, pero así, con agilidad. Venga, vamos. No se nos van a hacer pesar porque son variadas. Somos ágiles. Empezamos jóvenes. Con un concurso. Sí. Con un concurso que es las cosas que nos gustan. El 14º concurso de cómics para autores noveles. Uh-huh. Los que van la L, ¿no? En la espalda. Sí, una X, una I y una V. Eso es 14º. 14º. Correcto. Me he dicho. Organiza el Ayuntamiento de Alicante. El plazo es el 8 de julio y hay dos categorías. Ya estamos con las dos categorías. La de los peques, que entre 12 y 16 años, que tienen un premio de 300 euros. Uh-huh. Y una senior, que son entre 17 y 35 años. ¿Lo ves? Aquí entramos. Pero entramos. Sí, entramos. Apuestado al palo. Pero hay gente que no entra. Hay gente que no entra, los pobres. Ya, pues esos son 1.200 euros. Muy bien. Se presentarán un máximo de tres trabajos de dos páginas cada una. Ah, facilito. Y nada, pondremos un enlace a las bases completas que pueda consultarlas para todo aquel que quiera concursar. Muy bien. Perfecto. Bueno, otra novedad que nos decía, bueno, nos la marcaba nuestra compañera amiga desde Málaga, Irene. Uh-huh. Nosotros no hacemos eco, como es nuestro deber. Eco. Sí. Habla sobre Star Trek manga. Una cosa un poco rara. Pero aprovechando el estreno de la película y para presentarlo como novedad en su edición española, Edge Entertainment nos trae el primer volumen de la saga Star Trek al estilo manga. Esto en realidad es del 2006 y ya hay 4 tomos publicados en Estados Unidos. Bueno, aquí ponerte lo típico, ¿no? Ponemos un enlace a la noticia que nuestro oyente nos mandaba para que podáis echarle un ojo a algunas páginas y veáis el listado de los autores que lo realizan. Los enlaces, hay que decir que estarán puestos en un ratito. Efectivamente, ¿vale? No se vayan todavía, no se precipiten. Claro. Además, para que podáis juzgar el resultado final, que no, al final no hemos incluido en top pizarro. Porque bueno, tampoco falta poco. Estaba ahí, rozando casi cerquísima, pero tiene una pinta muy chula. Bueno, sí. Por lo menos lo que son los cómics, la portada me ha resultado extrañísimo. Sí. Al Spock de manga, pero lo que es el cómic interior tiene una tiene pinta cosa, muy, sí, muy guay. Sí. Más cosas en la actualidad. Más. Fiesta de entrega de los premios Dracul. En su momento, que ya hablamos de los premios de esta nueva editorial Dracul para la modalidad de cómic, que dieron una base muy original, en la que se partía de un guión base de títulos Moscas y Dragones, y había que mandar tu proyecto para el mismo. Aunque este premio es de 2007, este fin de semana se ha organizado una fiesta para entregar los premios, que promete ser también bastante interesante. Será en el Centro Comercial H2 Ocio, este sábado 23 a las 7 horas, y contarán con la actuación del mago y humorista Paco Sánchez. Uh-huh. El ganador del primer premio, todos recordaremos, fue Jorge de Juan Fernández, y bueno, estamos a la espera de anunciaros la próxima convocatoria de este curioso concurso. Muy bien. Esto es para los que estén en Madrid. Efectivamente, no lo he dicho, Madrid. La capital del estado. Pero que tenemos eventos para todos los gustos este fin de semana, depende de dónde estés. Por ejemplo, si estás en Granada, pues os vamos a recordar lo que os decíamos la semana pasada. Tierra soñada por mí. Que comienza este sábado el Salón del Manga de Granada. en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Bien. Vale, pues eso sí está en Granada. Sí, venga. Sin embargo, estás en La Palma. ¿Eh? Empieza en La Palma, en Palma del Río, en Palma de Coria. Eso, ¿en qué Palma? De todas. De Mallorca, de Mallorca. Vale, vale. En La Palma de Mallorca. Está de moda Mallorca. Sí, sí, señor. Está Nadal, está ganando el Barça allí, perdiendo, sí, pero, sí, pero perdiendo, sí, sí. Pero, la paradoja de perdiendo ganando. Pero ganando, fíjate lo que es el deporte y la vida, sí. La segunda edición del cómic Nostrum. Qué bonito título, ¿no? Déjame que relacionado con el Mediterráneo. Me hace mucha ilusión ese juego de palabras, ¿no? Como tú bien has dicho, con el mar y nuestro, claro que es Nostrum, ¿no? Sí, sí. Del 22 al 24 de mayo, en el Patio de la Misericordia de Palma, se desarrollará la segunda fira de Comic Nostrum de Palma de Mallorca. Una feria del cómic que repite por segundo año consecutivo y que contará además con un buen número de actividades paralelas. Entre los invitados para esta edición estarán presentes el investigador británico Paul Gravett, el dibujante marroquí Mohamed Nadrani y el artista mexicano Alex Fito. Alex Fito. Esto tiene pinta también de tipo de evento como parecido al que hacemos aquí en Almería. Yo supongo que será no de grandes dimensiones, pero yo creo que este tipo de eventos son muy como más cercano. Sí, menos pompa y boato y quizás más dedicado a la presencia quizás. Y estupendo para un sitio, bueno, que ellos me tendrán su posibilidad de viajar, pero coño, que te lo hagan ahí en la misma isla, yo creo que es muchísimo mejor que sí, tener que estar. Y bueno, la última actualidad tiene relación con el cine, ya que hablamos siempre de películas que se van a hacer. En este caso, al parecer, Luc Besson, no sé si os sonará, el director del Quinto Elemento, Juana de Arco o Arthur y los Minimoys, estará involucrado en la producción de una trilogía de cómics de Jacques Tardy, que si decimos Tardy, pues seguramente un viejo conocido la también. Gente ya le sonará a La Aventura Extraordinaria de Adèle Blanc-Seac, que es su personaje quizá más famoso. Y ya se están barajando nombres. En primer lugar, se dijo que sería encarnada por la actriz Sylvie Testud. Y, por cierto, que se ve que está abonada a esto de los cómics, porque estaba oyendo también que va a hacerse cargo de la película nueva que van a hacer de Lucky Luke. Va a ser de Juanita Calamidad. ¿Ah, sí? Y, bueno, ¿está confirmado ya? Pero parece ser que... No, yo lo digo así. Estos son cotilleos extraños. Que no me había enterado yo. Pero, bueno, eso es lo que se decía. Pero al final esta mujer no lo va a hacer, sino que va a ser... leíamos en La Cárcel de Papel, si queréis ver la noticia y ver la cara de la actriz en La Cárcel de Papel... Aparece Lois Beaujouin. Yo, con todo el respeto del mundo, conozco a las dos. He visto mucho cine francés. Ya sé, ¿sí? En versión original, por supuesto. Y, hombre, la veo más en el papel a Sylvie que a Louis. Eso decía, en este papel, ¿eh? Decía Álvaro, ¿no? Desde La Cárcel de Papel, ¿no? Eso decían allí de La Cárcel de Papel, que quizá encajaba más la otra, pero bueno, tampoco está mal esta. Y las dos son fenomenales actrices, ¿eh? O sea, a ver cómo sale. Van a hacer una trilogía, o sea que esto va a lo grande. Perfecto, pues es la actualidad en La Duna esta semanita. Más información en laduna.es. Recuerden, en los enlaces de todas estas noticias nos han comentado los compañeros Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Perfecto, pues yo sigo brindando, de verdad, es que tengo una sed con estos calores estos días. Tremendo, ¿eh? Cómo está subiendo el mercurio, qué bárbaro. Ayer llegamos a los 30 grados incluso y sí, hoy estamos a puntito de, así casi. Bueno, pues vamos a por la web de la semana. Jugamos el tramo todo. Hemos estado navegando por internet y esta semana os traemos una web también curiosa. Es la web de la ACE. Son las siglas de Asociación de Autores de Cómics de España. Asociación de la cual ya hemos mencionado en más de una ocasión en este programa, por varios motivos, evidentemente. Todos ellos económicos. No. Referente a noticias, sí, bueno. a su director, a su presidente actual, ¿no? Carlos Jiménez era. Pues sí. Y la página es www.autoresdecomic.com. Creada en 2002, esta asociación pretende dar un respaldo a los autores, promocionar el medio y relacionar actividades y proyectos que tengan algún tipo de sentido con relación al cómic, ¿no? Sin necesidad de pagar la cuota o hacerte socio, lo cual puedes hacer si entras en la web. En la web de la AACE puedes encontrar cosas muy interesantes, sobre todo el apartado de noticias, donde hacen un buen seguimiento de eventos, concursos y demás noticias relacionadas con la historieta. Merece realmente la pena echarle un vistazo de vez en cuando. Por ejemplo, la noticia que hacemos referencia al concurso de cómics de autores noveles está sacada precisamente de la sección de noticias de la Asociación de Autores de Cómics de España. Uh-huh. Autores de Cómics, todo pegado, uh-huh, minúscula, letra pequeñita, punto com, las tres V's dobles también juntitas antes de... Yo creo que una página también importante. Sí, bien, pues ha sido la web de la semana. Vamos a por ello, nos vamos directamente a Moviola, en la calle Minas de Gador número 5 en la capital, donde nuestra conexión intergaláctica pues hace que nos enteremos todos con detalle de esas novedades, realmente pues con sustancia, en la mayoría de los casos, que encontramos en las estanterías de Moviola. Es que estoy rellenando porque la conexión está lista ya, creo. No estaba antes. Tenemos lista con madre, que está solita de nuevo hoy. ¿Otra vez? ¿Qué le ha pasado a David? Pues no tengo noticias. ¿Ha sido absorbido por un agujero negro? Desde lo de la puesta. No encuentra el interruptor de la luz dentro del agujero. Lo mismo él lo ha mandado para arreglar el Hubble, que estaban ahora. No estaban de averías con el Hubble y han mandado unos cuantos. Seguramente. A Oye, pues yo tengo otra teoría, desde lo de aquella polémica con el viaje a Huelva y su duración, no tengo noticias de David, no sé por qué será, yo lo dejo ahí. Bueno, hay una contestación en el blog, creo que te ha retado. Sí, pero voy a ser elegante, voy a tener clase y no voy a entrar hoy. Conectamos con la nave que en estos momentos capitanea nuestra querida madre. Saludamos ya, madre, muy buenos días. No son tan buenos, vuelvo a estar a solas con vosotros. Ah. Oh, Kubrick, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Vaya, por Dios, pues empezamos bien. Derrochando simpatía, por favor, David, vuelve pronto, que sí. Madre está echando un carácter sí, que yo sí, no sí. sé. Está muy, no sé, está Oscar. Sí, está extraño. Vamos a ir directamente, yo creo que... Sí, al grano. Sí, a las novedades que encontramos en el planeta Moviola. Si no importa, quizá hago yo referencia a la primera. A mí no me importa. ¿Te importa, Javi? ¿A ti? No, importa no, tampoco. Adelante. Pues venga, la primera es Omega. Se llama así el cómic. Omega, el desconocido, de Jonathan Lethem. Cuesta 25 euritos, son 250 páginas a color de Panini Marvel. Los autores, pues Jonathan Lethem, Carl Rucksack, Paul Horsheimer... ¿Eh? Mira qué pedazo de nombre. Hornsheimer. Para Daryl. Hay un consejo para los y un truco para los apellidos difíciles y complicados, los alemanes, ni te cuento, es decirlo así, tono chiquito de la calzada. Entonces queda muy bien. Hornsheimer. Muy bien. Y bueno, el último, Gary Panther. ¿Qué nos puedes contar, madre? A ver. Steve Herbert, Jim Mooney y Mary Screen crearon y llevaron a sus más altas cotas de calidad a Omega, uno de los superhéroes clásicos nacidos en el universo Marvel, y uno de los mejores cómics de esa casa en la década de los 70. Un cómic adelantado a su época. Marvel ha contratado al famoso novelista de La Fortaleza de la Soledad, Jonathan Lethem, para que recupere el personaje al lector de hoy. Y lo que ha realizado es un remake literal del primer número de Herbert, viñeta a viñeta. Aún así, es mucho más interesante que el 87% de cómics Marvel creados en esta primera década del siglo XXI. Muy bien, gracias, madre. Vamos a por la segunda. Qué dura es madre con sí. El resto de la producción de Marvel. Mira, paso de hacer comentarios ya fuera de lo estrictamente obligado profesional con madre. O sea, ya... ¿No va a preguntarle por alguna novedad esta semana? No. Vamos a por la segunda, si quieres tú, sí. Venga, sí, bueno, la segunda es Batman, Justicia Ciega. 15,95 euritos, el cartón de color, y edita Planeta de Agostini. Como no sé mucho más, vamos a lo que dice madre. Obra de 1992, escrita por Sam Hamm, guionista del Batman de Tim Burton, que debutó con este título en el mundo del cómic. En esta obra Hamm crea a Henry Ducard, personaje que se convertiría más adelante en protagonista de la película Batman Begins, y que en una pirueta de los guionistas lo combinarían con Ra's al Ghul. La intención de Sam Hamm era mostrar dónde y cómo Bruce Wayne adquirió todos sus conocimientos marciales, por lo que junto con Año 1, este cómic representa el material de base de la mencionada Batman Begins. A Hamm le acompañan en el dibujo Dennis Cowan, famoso director de dibujos animados, y en el entintado nada más y nada menos que el peso pesado Dick Giordano. Muy bien, pues la tercera novedad, Moviola... Es esta, es Lobezno, Logan, 11 euros cuesta el mismo, 80 paginitas, es a todo color, es cartoné y edita Panini Marvel. Y a mí me gustaría saberlo, así que madre, por favor, esto lo pone el guión, así que usted misma. A Risso, autor de 100 balas, le acompaña el ahora demasiado conocido Yao Han, por ser el guionista de la obra maestra El Orgullo de Bagdad, por haber convertido en un clásico a El Último Hombre y por haber estado de moda en la televisión al ser el guionista jefe de Perdidos. Pero Risso no se queda atrás, viene avalado por haber ganado el premio Eisner, el Harvey y el Yellow Kid. Desafortunadamente, cuando leemos Logan nos viene a la memoria Honor, la obra maestra insuperable de Frank Miller, e incluso el clásico de Buscema Kitty Pryde, que dejan atrás el trabajo de Risso y Yao Han. Estos últimos, al igual que los anteriores, se llevan a Lobezno a Japón para cerrar asuntos del pasado. Lobezno, igual que en las otras dos obras, no podrá separarse de la tragedia. Pues yo me quedo con la tercera, con esta última de Lobezno, es la que más me mola a mí. A mí me ha dado mucha curiosidad la de Omega. ¿Sí? Ese superhéroe un poquito olvidado. Uh-huh. Y ese tipo de referencia que lo hace con los Watchmen ya me ha dado curiosidad. Me ha dado curiosidad, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú por eliminación la segunda o no? Sí, yo siempre soy un amante de los clásicos y creo que una obra está como Justicia Ciega, siempre hay que volver a revisarla de vez en cuando. Muy bien. Son las novedades esta semanita. Despide Conexión Juanma, por favor. Me da un poco de miedo porque voy a despedir a madre y me va a decir cualquier burra, pero venga. Estamos deseando de verte, madre. Adiós. Adiós, insignificantes cachos de carne. Como mi capitán no vuelva la próxima semana, os aseguro que me corto los cables. Bueno, muy simpática, madre, como siempre. Hasta luego, madre. Se lo toma lo tremendo. Cuídese, la semana que viene volveremos también con los amigos de Movió la Calle Minas, Delgados número 5 en Almería. La sintonía, es la melodía pegadiza. Hoy con una novedad interesantísima. Y es que se suma a nuestra adaptación fulaña. ¿Cómo lo llamabas tú? El destripador invitado. Sí, ¿eh? Sí. Esta semanita para la misma. No es otra que Lobezno, que está en cartelera, lo cual a mí me provoca mucho morbo. No puedo evitarlo. Y está con nosotros para destripar, insistimos, la adaptación fulaña de la semana, Lobezno, el amigo Raúl, que creo que está ahí al otro lado. Raúl. Hola, buenos días. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Pues estupendamente. ¿Ha afilado el cuchillo? La garra la tengo afilada, que no sabéis dónde estoy. ¿Dónde estás? A ver. Estoy en la puerta de la casa de Hugh Jackman, para que me devuelva los 5 euros de la entrada. Impresionante, impresionante. Me han dicho ahora mismo que ha salido así, me hago comprar yogur y la telindiscreta, pero que viene ahora. Así que estoy aquí en la puerta de su casa. Oye, he montado aquí el chiringuito y de aquí no me voy. Esto es genial, tenemos ahí un corresponsal en directo en la puerta del director. Yo quiero los 5 euros de mi entrada. No, de Hugh Jackman, no, del actor. Claro. Bueno, de hecho creo que también es productor de la película, ¿eh? Venga, ya sé. Por eso creo que está Raúl ahí para pedirle la pasta. Claro, claro, las pelas, las pelas. De todas formas, Raúl va a decir muchas cosas de esta película. No tomasela en serio todas. No, lo que digo yo es que, a pesar de lo que diga, yo recomiendo que vayan a verla para poder comparar y tener la opinión cada uno. Claro, que cada uno saque su punto de vista. Pero ya, dicho lo cual... Eso ya depende de cada uno. Yo voy a dar mis razones para no ver... Lo ven, ¿no? Ya, cada uno que haga lo que quiera. ¿Cuáles son estas razones de peso, Raúl? A ver, tengo por aquí un pequeño decálogo que he hecho. A ver, sí. La primera razón, primera principal, es que la productora es la Fox. Sí. Esta productora últimamente no da pie con bola, ha hecho películas tan insignes como Dragon Ball La Leyenda. Oh. Gran fulaña también, sí, aquí la tuvimos. La que originó todo esto. La de Street Fighter, La Leyenda de Chun-Li. Ni quiere saberlo. No, vamos, tampoco he tenido ni la más mínima intención de volver, de ver yo una cosa así. Bueno, seguimos con el guión. El guión es una cosa totalmente infumable que han hecho dos tipos llamados David Benioff y Skip Boots. Estoy aquí como voy haciendo amigo. Están en busca de captura, ¿no? Estos dos tipos. No, vamos, eso voy a ir a visitarlo yo ahora después. Ah. Han hecho una película tan bonita con una sinopsis que, digamos, que la sinopsis de la película es que a Lobezno le matan a la churri y el tío se cabrea. O sea, esa es la sinopsis de la película. Hombre, contada así, ¿sabes? Pero espérate, lo bueno es que la churri no está muerta. ¿Eh? Anda. En principio, sino que está de parranda. Anda. Están destripando la película. Claro. Es que la ventaja de en este caso tener a Raúl, perdona Raúl un momentito, no me pises, sí. Tío. Es que además de en este caso darle palitos, nos está destrozando. Vamos, la propia película. Con las garras de adamantium. Hay unas que se vean bien, no como la de la película que cantan a plástico que te cagas. Sí. para destripar aquí a vamos, lo que haga falta. A ver, más cosas, ¿por qué? ¿Por qué más? Ejemplo, por ejemplo, bueno, la dirección de la película es totalmente lamentable. Haber escogido a un tío que sí, tiene un Oscar por una, a la mejor película extranjera, pero por un drama el tío no tiene, no sabe cómo hacer una escena de acción. Si no, hay un par de ejemplos, por ejemplo, el asalto a una especie de complejo donde hay un montón de militares y tal, pues el grupo de Lobezno aparece por la puerta principal dando asalto y así, y poquito más, no sabe darle un mínimo de espectacularidad. De todas formas, Raúl, ¿tú también estás en contra de Abel Sergio Llaman, por ejemplo, para interpretar Lobezno en las películas de X-Men? No, pero... ¿Y por qué no? El actor muy bien. Sí. Bueno, aunque en esta película, más que actuar, posa. Yo lo comentaba antes con Juanma, que parece más ser una película hecha como para lucimiento personal de Hugh Jackman, porque realmente Lobezno en su vida sería el hombre más atractivo del mundo. Siempre con un nombre de 1,50, súper aberroncho, y sí, para nada atractivo. Es decir, que ahora se convierte en un sex symbol y tal, tampoco cuadra mucho. No interpreta, sino posa delante de la cámara con su camisetilla interior luciendo pecho lobo y con el ceño fruncido, que por cierto, Hugh Jackman tiene que tener cuidado de que... porque está muy próximo a tener el síndrome de Christopher Lambert. Que me refiero a esto es de tirarse luego 25 o 30 años interpretando a un tío que no envejece, como claro, la pasó a Christopher Lambert con Los Inmortales. Sí. Y bueno, ya, si nos ponemos a hablar de las caracterizaciones de los personajes, porque bueno, es una película de Lobezno, pero aquí te meten como 10 personajes, aparte de Lobezno, que tienen que tener aquí protagonismo, para luego lo de la Fox poder hacer más películas. Claro, y te haces un lío luego con tanto personaje protagonista. O sea que si la película dura una hora y media, 5 o 10 minutos por personaje, pues tú imagínate lo que queda para desarrollar la trama. Claro, se nos va un poquito. Y bueno, y si encima de todo, ya lo último, si encima de todo dices, bueno, pues no es muy buena, pero tiene unos efectos especiales que son deslumbrantes, acojonantes, y que te quedan clavos en el sofá, pues... pero es que ni eso, o sea, tiene unos efectos especiales bastante lamentables para la época en la que estamos. Ajá. Así que yo lo digo aquí ahora mismo, que la gente, por favor, no vaya a verlo, porque... Hombre, tampoco es eso, Raúl. Me vas a permitir que, como hemos dicho antes, la gente, la peña es muy libre, lógicamente, pero que este es tu punto de vista, o sea, que luego se atengan, ¿no?, a las consecuencias. Yo aviso, ya, sí, que claro, quiera ir, que gaste sus 5 euros. Claro. Que vaya el día del espectador, que es más barato. Y luego habrá oyentes que no estén para nada de acuerdo y que les haya gustado cantidad a Lobezno, que suele ser también supongo, habitual. Claro. Muy bien, pues estas son las razones que da nuestro destripador invitado esta semana con la adaptación fulaña, Lobezno. Nosotros que tenemos que agradecerle muchísimo a Raúl, que nos ha ahorrado una semana de estar viendo adaptaciones fulañas. Claro. Bueno, porque... pero eso también lo habéis visto vosotros. O sea, que... Sí. También es verdad. Pero ya dije yo que lo pasé bien. De todas formas, lo que siempre decimos desde aquí, que esto no es un programa de cine, que cada uno es libre, es verdad, de la película, eso sí que es verdad. Claro, pero claro, sí es verdad que con las razones que ha dado Raúl es suficiente. Pues son razones de peso importantes. Son razones de peso para decir que realmente un personaje como Lobezno, y basándose siempre, lo decimos, en un cómic que se supone que era el origen de Lobezno, no han respetado para nada ni un 10% de la historia original. Que Arma X, que claro, podían haber basado en él, hacer un peliculón. Lo tenían hecho, además que un pedazo de cómic. Sí, señor. Sí, y de eso es que sacan una cena que sale el tío corriendo en pelota y poco más. lo que vende. Ah, otra cosa, los muy puñeteros de la Fox se cargan a los padres de Superman. ¿Pero qué dices, tío? Sí. Ah, es verdad. Se encuentra ahí una granja con los señores Kent y se los cargan ahí de mala manera. Vaya, ¿no? Por Dios, vaya por Dios. Que no tiene perdón de Dios. Es que nada más que disgustos, ¿eh? Raúl, el destripador. Total, se confirma. Destripando totalmente. Bueno, pues Raúl, muchísimas gracias por habernos ayudado tanto. Nada. Hay ahora personas que pensaban con mucha ilusión ir a verla esta semana, que ahora se están acordando de tu árbol genealógico, lo entienden también, ¿no? Y lo comprenden, sí, ¿no? Bueno, sí. Claro. Eso sí que es verdad, a ver si tenemos pronto por aquí, que a veces viene a la emisora y últimamente... Voy de vez en cuando, a ver si puedo escaparme, cuando vuelva de Estados Unidos, a ver si me doy mis 5 euros. Oye, si consigues... Me voy sin mis 5 euros. Si consigues la pasta, dale una colleja de mi parte también, ¿vale? Vale. Un abrazo muy fuerte, compañero. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nuestra adaptación fulaña totalmente argumentada por Raúl, el destripador oficial. Vamos a relajarnos un poquito con otra mirinda que ver lo es que no nos da tiempo ni a ponerle una a Raúl. Se han metido aquí como un elefante en una cacharrería. Qué barbaridad, vamos, hay sorpresas. Yo lo de los papás de Superman no me lo esperaba. Yo no me voy a coger la película, la verdad. Es increíble. Bueno, pues venga, nos relajamos y conocemos a... Sí, hoy vamos a conocer a Jacques Tardy. O Jacques Tardy, como pienso decirle de aquí en adelante, porque mi francés es nefasto. Tardy. Sí. Repite conmigo. Tardy. Tardy. Tardy. Esto empieza a parecer Sally Lutier. Bueno, Jacques Tardy, que como antes había apuntado Juanma, se va a hacer dentro de poco una película dirigida por Luc Besson. Ya hemos aprovechado la coyuntura y vamos a hablar un poquito de este autor, que no lo habíamos tenido hasta ahora. Ya que Jacques Tardy, pues bueno, se le encuadra dentro de un autor que se le encuadra dentro del género franco-belga de la línea clara, y nació en 1946 en Valence, Francia. Hijo de un militar de carrera, Jacques Tardy pasó sus primeros años en la Alemania de la posguerra debido a la carrera militar de su padre. La atrocidad de la Primera Guerra Mundial, en la que participó su abuelo de origen corso, llenarían sus sueños infantiles antes de convertirse en uno de los principales asuntos de toda su obra, el tema de la Primera Guerra Mundial, ya que además su padre fue capturado por los alemanes y estuvo recluido varios años como prisionero. Las atrocidades, como decíamos, de la Primera Guerra Mundial, que son unos temas omnipresentes en su obra, para ello una muestra, que es por ejemplo la historia de, bueno, lo voy a decir en español, un episodio banal de la Guerra de Trinchera, que fue finalmente publicada en el diario Libération, ¿cómo se diría? Libération. Libération. Debido a que la revista Pilot lo censuró por ser demasiado antimilitarista. En la misma línea publicó también lo voy a decir en español, La verdadera historia del soldado desconocido, en el año 74. No, dilo en el idioma, inténtalo. La véritable histoire du soldat inconnu. Oye, lo has dicho bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que tenía francés de segundo idioma. Oye, que Carla Bruni al principio lo decía mucho peor que tú, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Lo he dicho para que quedase tan mal como yo cuando hablo en inglés, pero coño, queda bien. Queda muy bien. Todavía quedan muchas cosas que decía en francés. Bueno, Wyomini de Juan. Hagamos una retrospectiva de este hombre, por lo menos en su faceta, digamos, académica. Fue estudiante de Bellas Artes en Lyon y más tarde de Artes Decorativas en París. Tardy hizo su debut como dibujante en 1969 en la ya citada revista Pilot, y en 1972 aparecerá su primera historia larga, Rumeurs o Rumeurs sur le Rouge, no sé qué significa. ¡Qué maravilla! Con argumento de Christine. Es en ese año cuando Tardy hace su entrada a la famosa editorial Casterman con el ciclo de las aventuras extraordinarias de Adèle Blanc-Seck, que obtuvieron un éxito inesperado. Esta es la película precisamente que va a hacer de nuevo, o sea, que va a revisitar de nuevo Luc Besson. Uh-huh. Y ya veremos si tenemos que tener las adaptaciones fulaña o no. Esperemos que no. Ahí lo dejamos. Ya te digo que no. Ahí lo dejamos. Nosotros, por mi parte, no. Nosotros deseamos sinceramente que se agoten las adaptaciones fulaña, que todas sean buenas, pero es que es muy complicado, nos lo ponen muy difícil. Lo ponen difícil, sí. Bueno, para que se vea, digamos, la repercusión que tuvo el cómic de Adèle, se desarrolla durante más de 20 años, lo que también da una idea de lo poco prolífico que es Jacques Tardy para trabajar. Sin embargo, se le considera un pionero al crear una valiente heroína en una época donde los superhéroes eran en su mayoría masculinos. ¿Qué podemos destacar de lo mejor de la obra de Tardy? Pues sin lugar a dudas, los elaborados y complejos guiones, ya que lo mismo se incuba en una de sus historias un huevo de pterodáctilo, se deriva un hombre prehistórico, se venda a la protagonista durante toda la Primera Guerra Mundial, o se despierta una momia en una vitrina. Lo normal. Sí. Además, de hecho, hay que tener en cuenta que muchos de los avances tecnológicos y científicos de la actualidad, como en la clonación, eran futuristas ya en los años 70. Es decir, que lo utilizaba temas de hoy, que para hoy puede ser incluso ciencia ficción, pero ya en los años 70 ya imagínate. Paralelamente, Tardy inició la adaptación de una serie de novelas ambientadas en las novelas policíacas de Leo Malet, con el personaje de Néstor Burma como protagonista. Títulos como 120 U de la Garé o Rillard ou Pont de Tolbiac alcanzaron un importante éxito y contribuyeron a crear entre el público una imagen definida de lo que se llama luego el estilo de Tardy. Uh-huh. Su lenguaje gráfico, ya sentado desde la serie de Adèle, es su sello personal, que además está muy influenciado por Hergé, ya que da una gran relevancia a la ambientación urbana y arquitectónica gracias a su meticulosidad y excelente documentación de la ciudad de París, que casi los hace posible querer estar visitando la ciudad de la luz solo con abrir uno de sus álbumes. Muy bien. Pues genial, sin duda alguna. Jacques Tardy, el personaje conocido hoy. Sí, de hecho, cualquier de su álbum es como una especie de compendio de arquitectura y de dibujo técnico, porque son los planos que tiene así en plan paisajístico de la ciudad desde arriba, uh-huh, son preciosos. Muy francés, ¿no? Muy, muy, muy francés. A mí es que el francés me pone. De la escuela. Sí, sí, el idioma, claro. Perfecto. Esto pues sería muy bien que ahora Santi nos dejes un comentario. Sí. Qué pena que Santi. Lástima, la semana que ya viene. Lo estoy adelantando. Santi no puede estar aquí. Iba a darnos hoy el consejo, pero está dando una clase. Ya lo pillaremos un día de esto y le haremos pagar bien caro. Es dejarnos tirar. Por cierto, hay un oyente esperando. Centralita lo tiene retenido. Está rodeado para después la conversación fricosa. Vamos a comprobarlo antes del consejo. Está por ahí este oyente que él responde siempre que se le llama el nombre de Ricardo, creo. Hola, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, estupendamente, aquí esperando. ¿Estás cómodo, no? Sí, bueno, podía estar mejor, pero no va mal. Venga, vamos a ponerte una mirinda de limón. ¿Te gusta la mirinda de limón? Por favor, pero condimentada. Venga, te la ponemos por aquí rápidamente. Aquí va. Y oye, espérate unos segunditos después del consejo, que te va a gustar muchísimo esta semana y entramos en materia contigo, ¿vale? Venga. No vayas a colgar, que hemos llamado a nosotros. ¿A ti qué más te da? Un momentito, vamos a por el consejo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, pues maestro Beltrán. Vamos a ver, ya he dicho que Santi no está, me ha tocado a mí, que la vamos a hacer. Sí. Pero bueno, manteniendo un poco su espíritu, he decidido qué es lo que suele recomendar siempre Santi. ¿Qué recomienda Santi? Fusilar cosas. Plagiarla. Voy a plagiar a la gente. A lo grande, eso sí. Ole, plagiamos, qué bien. He titulado el consejo El teorema de Herbie. ¿Se pronunciaba Herbie o se decía? Herbie, ¿no? Herbie, sí. ¿Me acordáis de Herbie, no? Sí, sí. Bueno, hago doble plagio. Atención. Esto es como cuando madre mía Tamariz dice doble plagio. Esto es complicadísimo. Visitando la semana pasada la web de nuestro amigo y vecino Fran Carmona, recuerdo laorejacaliente.blogspot.com, nos encontramos con una preciosa ilustración de un mini a toda leche tomando una curva. Y me di cuenta de que este era un perfecto ejemplo de cómo dar expresividad a un vehículo. Fíjate, dar expresividad a un vehículo. A un vehículo. Nos confiesa Fran, y cito textualmente: si algo he aprendido del maestro Franklin es que a los coches hay que darle vida por medio de las suspensiones. Los coches solo están rígidos cuando están parados. Claro. Si están en movimiento, hay que darles vida. Uh-huh. Por supuesto, en Operación Gorrión tenemos un montón de ejemplos hasta hartarte de coches precisamente en movimiento, de ese ejemplo de la suspensión, de cómo se inclina el coche, que es lo que te da la sensación de movimiento y la expresividad en un coche que al fin y al cabo es una cosa, como decía, rígida, ¿no? Sí, para cirugía, pero en esta ocasión en el cómic de Operación Gorrión lo hace con un Seat Panda. Bueno, pues por eso decía un poco que era un doble plagio a Fran plagiando a Franklin. Pues este es el consejo. De hecho, hay por ejemplo un caso también muy claro. Si recordamos la película esta, la de Quién engaña a Roger Rabbit, cuando sale el taxi, que también es un personaje en sí mismo. Sí, verdad. También obviamente es que tienes que conseguir que esos rasgos de, por ejemplo, incluso las ruedas, meterla hacia adentro como a modo de extremidades, de miembros, para darle efectivamente, porque si no es que hacer un personaje de un coche, no, yo no solo el personaje, sino integrarlo dentro de una historia, si lo hace un poco en plan realista y tal, por lo mejor se me puede tirar un poco de hacer la posición del coche siempre al mismo sitio, pero si es un poco así como parecía un gorrión o muchas así, si te interesa, pues darle al coche pues mucha más vida de la que directamente escoger y copiar el consejo. ¿Cuál sería? Pues eso es el consejo. Fijaos en cómo la suspensión se inclina en un coche y lograréis darle vida. Ah. Y en este consejo, como ya he dicho, he citado a Fran citando a Frankie. ¿Qué anda más? Perfecto, oye. Qué gran consejo esta semana, ¿eh? Por cierto, mi Citroën tiene vida, le pasa mucho a Citroën. Es verdad. Tú. Claro, porque él estando parado se levanta y se agacha. Ya te he visto. Sí, es como mi perrito. Le dice sit y se agacha. ¿Así? Sí, sí, sí. Nada más de arrancarlo, claro. Bueno, pues nada, después de esta bobada, concluimos el consejo esta semanita con Juanma Beltrán. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, entramos en plena recta final. Ahora sí que sí, el oyente es protagonista, porque entramos dentro del concurso Conversaciones Fricosas. porque teníamos una conversación corta, pero estaba interesante, y precisamente nuestro oyente, que está en el otro lado del hilo telefónico, ha sido el ganador, y bueno, vamos a dejarle a él que diga cuál era la película. Sí, señor. Ricardo, desde Granada, ¿no? Sí, exactamente. Ricardo, adelante, pues, título de la película... La película era Reservoir Dogs. Vamos a confirmarlo enseguida. Escuchamos esa conversación de la semana pasada. Sí. ¿No te importa, no, Ricardo? No, adelante. Es que si te importa, da igual. Tenemos que escucharla. Vamos a ello, por favor. Háblame más de cabos. No sé. Es un tío enrollado. Es gracioso. Es muy gracioso. ¿Recuerdas los cuatro fantásticos? Sí, con esa tía invisible y el tío de las llamas. La cosa. Ese cabrón es clavado a la cosa. Pedimos disculpas porque se ha escapado la palabra la cosa. Esta conversación. Ricardo, título. Ya ha dicho. Que lo ha dicho ya antes. Ah, lo has dicho antes. Que lo confirme. Que lo confirme, por favor. Reservoir Dogs, otra vez. Ole ahí, aplauso para Ricardo, este oyente de Granada. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que. ¿Por qué tú has adivinado que era esta película? ¿Porque la has visto? Aparte, obviamente. Pues en realidad no la había visto, pero es que soy muy bueno. Da ahí unos consejos demasiado evidentes y al final. No me googleando un poco salió el título rápido. Toma, ha sido por las pistas. Claro. Sí, claro. Además, claro, escuchó bien el nombre de Cabot, ¿no? Del personaje al que hacen referencia. Exactamente. Que ni yo era capaz de entenderle bien, porque claro, no se oye muy bien el audio. Uh-huh. Y sin embargo, tú sí lo habías oído, ¿no? La has visto. Pues en esta escena, esta película que es de 1992, de Quentin Tarantino, ese era el director, ¿no? Que decía que era su primera película. Sí, eso es. Lo es, claro. Y en esta escena hablaba el señor Naranja, que está interpretado por Tim Roth. Y hablaba con... Bueno, no quiero destripar yo la película esta, pues no, alguien no, casi no ha llegado no. a verla. Pues ya con Raúl tenemos bastante. Sí, pero bueno, él está hablando de su jefe y el jefe es el señor Cabot. Y nada, realmente interesante. Ricardo, ¿desde qué parte de Granada nos llamas? No, de la capital, Granada Centro. Ah, Granada Centro, muy bien. ¿Y nos sigues cada semanita? Os sigo además porque, bueno, soy bastante ameno el programa. Conozco, tengo además el placer de conocer a los colaboradores. Uh-huh. Juanma y, bueno, Javi no, pero a Raúl lo conocí allí en el Salón del Cómic de Granada. Uh-huh. Y me gusta también por eso seguir un poco la trayectoria, ¿no?, de estos artistas, que está muy bien. Oye, pues genial. Nos congratula muchísimo. Me estoy poniendo como la camiseta que tiene sí, hoy Javi. Se ha puesto colorado aquí Juanma Beltrán. Es que no solo es oyente, sino que además... al lector de la duna. Sí, señor. Y además de los que pagan por la duna. Oye, cago en la leche, gente. Eres tú, ¿no? El que paga. De hecho, no ha costado trabajo encontrar revistas que no tenga de la duna, porque ya tiene bastante, pero aún así le vamos a mandar, por supuesto, por haber ganado y haber acertado esta película, te vamos a mandar dos números, que nos decías que era el 4 y el 5, ¿no? Sí, los tengo, porque hombre, también es fácil tenerlos, porque tenéis mucha promoción, compra uno y me regaláis otro. Hay en los salones, de las grandes ofertas de la duna. En los salones premiamos a la gente que hace. Perfecto. Pues Ricardo, oye, lo dicho, enhorabuena, gracias por seguirnos y por supuesto por haber acertado la y respuesta. Y por supuesto también, aunque estás de Granada, me parece que lo mismo pillas también un par de entradillas. Sí, señor. Para ir a Cine Monumental a ver la película que quieras. Incluso podéis verlo mismo si quieres. Si quieres, después de lo que hemos dicho. Después de cómo la ha puesto Raúl, incluso puedes hacer por ir a verla. Lo estoy pensando entonces. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a por la de esta semanita. Escuchamos directamente, si os parece. Sí, venga. Vamos a ello. Es de la biblioteca privada de Fritz Kumbian. De antes de que saliese el primer cómic, en 1968. La clásica representación del bien contra el mal. La mandíbula cuadrada de Slayer, como la mayoría de los héroes de cómics. Y la ligera desproporción de la cabeza de Jagroral con su cuerpo. Eso también es típico, pero solo en villanos. Lo más destacable de esta ilustración, lo que hace que sea muy, muy especial, es el gran realismo de las figuras. Cuando los personajes pasaron a la revista, se exageraron. Eso pasa siempre. Pero esto es un clásico. Me lo llevo. Ha tomado una decisión muy acertada. Mi crío se va a volver loco. Repita, por favor. Mi hijo Jeb es un regalo para él. ¿Cuántos años tiene Jeb? 4. No. No, no, no, no, no. Tiene que irse. Ya. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Ve algo de los Teletubbies aquí? ¿Ve alguna chapita de plástico pegada a mi camisa con mi nombre impreso? ¿Ve algún niño asiático con la mirada perdida sentado ahí fuera ante un helicóptero que vibra al meterle monedas? ¿No? Pues eso es lo que verá en una juguetería. Y debe de creer que está en una juguetería comprando para un niño llamado Jeff. Uno de los dos ha cometido un error, haciendo que el otro pierda un tiempo muy valioso. Esto es una galería de arte. Y esto es una obra de arte. Bueno, interesante, ¿eh? A mí esta escena es que me encanta. Por eso, aunque sea un poquito larga, la hemos puesto entera. Sí, sí. Yo creo, mira, la veo asequible, ¿eh? Esta semana. Yo no voy a decir ni una pista ya. Nada. Porque yo creo que esta tenéis que acertarla. Esta aquí es el más rápido, el que se lleva. Porque yo creo que está sencilla. Bueno, el lugar sí podemos decirlo donde transcurre, ¿no? Una pistita así como que muy... Por dar una pista. Hombre, yo es que más que pista yo diría que la gente se fije mucho en el sonido que acompaña la voz del protagonista cuando está haciendo la frase. Vale. Y un sonido constante, eso creo que va de una pista. Vale, ya está. Hombre, no decimos hombre, esta es una galería de arte porque lo dice, ¿no? Esto es una galería de arte y esto es una obra de arte. Ajá. A ver cuando se enteran que el cómic es una obra de arte. Sí, señor. Y que bueno, ya sabéis, llamar al... ¿Puedo decirle el teléfono, por sí, favor? Sí, sí, sí. Podéis llamar al 950-3030-00. Correcto. Podéis escribir a diasderadio@candilradio.com. Correcto. Y también podéis escribir a info.laduna@gmail.com. Correcto. O incluso ya en el despipote podéis coger y... Lo que pasa es que tendréis que esperar a que yo suba el podcast de este, ¿no? Y la entrada correspondiente de La Duna podéis dar la respuesta en el foro. Perfecto. Hay otros amiguitos, por cierto, que la de la semana pasada la habían acertado también. Ah, sí, pero, verdad. Hemos de recordarlo. A Pablo de Córdoba, gente de aquí de Almería creo también, ¿no? Había un oyente que había dado la Diana, otro que había fallado, que había dicho la naranja mecánica. Ah, sí, es verdad. No recuerdo el nombre. La gente que escribió... Es que no me gusta. No, los que fallan... Destacarles que han fallado. Hay que decirlo también. Pero bueno, claro. Me decían luego, escribieron enseguida también con la respuesta, estuvieron a punto de acertarlo. Fue un poco que se equivocaron, dijeron la naranja mecánica, pero enseguida después pasa que Ricardo fue más rápido. Bueno, a todos gracias por participar, que quede claro. Y lo dicho, dos numeritos de La Duna y naturalmente dos entradas para ver la película que queráis, incluida Lobezno, si os atrevéis, en Cines Monumental en Almería, en cada semana. Y nos vamos con el disquito dedicado. Así es. Hoy nos vamos con una gran canción de Metallica, One, pero en versión de Los Korn, que hicieron para el MTV Icon de Metallica. Ahí estamos, con David Zaparrós, con Madre, con Santi Girón en la distancia, hoy con Raúl, destripando, y también, por supuesto, con Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Compañeros del Planeta Duna, nos encontramos aquí la próxima semana. Puedes contar con ello. Adiós. Gracias, vale. Look to the time when I'll live. That through the tube that sticks in me.